Los comités norteño, sureño y ultramarino para la puesta en práctica de la Declaración Conjunta del 15 de junio publicaron el día 15 un llamamiento de su Comité Conjunto Nacional. El material dijo como sigue: deben respetar y ejecutar de modo consecuente las declaraciones conjuntas norte-sur que son jalón de la nación para la reunificación, y así mejorar las relaciones intercoreanas y realizar de modo activo la reconciliación y la unidad de la nación. Tienen que detener de manera resuelta todas las intrigas, calumnias y otras maniobras que crean la discordia, desconfianza y enemistad entre los connacionales y causan la confrontación y la guerra. Efectuemos sin falta en Seúl el acto conjunto nacional por el aniversario 71 de la liberación de la patria y el torneo de fútbol de obreros norte-sur por la reunificación, e iniciemos la reunión de jóvenes estudiantes, campesinos, mujeres, hombres de prensa, científicos, religiosos y otros sectores para así vigorizar el ambiente de la mejora de las relaciones intercoreanas y abrir un nuevo horizonte de la reconciliación y la colaboración. Detengamos decisivamente el intento de reagresión de Japón para agredir el territorio y la soberanía de la nación coreana bajo el pretexto de la tensión militar en la península coreana. Y solidaricémonos firmemente para realizar el derecho nacional y el derecho a subsistencia de coreanos en Japón. Unámonos con firmeza bajo la bandera de la Declaración Conjunta Norte-Sur y abramos la nueva época de la paz y la reunificación, segunda era de reunificación del 15 de junio.